Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de junio. Este mediodía se ha inaugurado la escalera de la diversidad del Parque Rafael Alberti. El acto se encuadra dentro de la programación de la segunda semana de la diversidad, organizada por Avanza LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo. En el acto han participado la alcaldesa en funciones, Isabel Gómez, quien junto al presidente de Avanza, Alejandro Sañudo, y la delegada de Igualdad en Funciones, Magdalena Burdallo, han descubierto una placa conmemorativa, obra del artista gráfico Zalba Barroso. También se han sumado a este acto integrantes del colectivo Avanza y de la Asociación Delta y representantes de los grupos políticos locales. Alejandro Sañudo ha resaltado la importancia de este acto, ya que por primera vez un colectivo LGTBI conquista un espacio público. Por su parte, Isabel Gómez ha manifestado que se ha elegido el Parque Rafael Alberti para ubicar esta escalera por ser un lugar de encuentro donde los menores ubriqueños pueden ir normalizando la diversidad sexual. Bueno, pues dentro de todas las actividades que teníamos previstas para la Semana de la Diversidad, teníamos también contemplado la ponerle el nombre a la escalera que ya hace unas semanas que habíamos pintado, pero queríamos que se visibilizara aún más como poniéndole un nombre, que en este caso es la escalera de la diversidad. Y bueno, a través de un miembro de la asociación Avanza, que es Salva Barroso, se ha hecho el diseño de la placa, que es la que ahora veremos. Y bueno, como digo, dentro de la semana de diversidad, las diferentes actividades, que esta es una de las clases de las que culminan en la semana. Bueno, como bien ha dicho la concejala, hoy estamos aquí para la asociación, que es un día súper importante, ¿no? Porque es la primera vez que una asociación LGTB en Ubrique conquista un espacio público, ¿no? Y le podemos poner nombre y una placa a esta escalera maravillosa que se ve aquí detrás. Y al final es, como ha dicho Magda, es una de las actividades que están programadas dentro de la segunda semana de la diversidad que organiza la asociación, y ya esto va a ser como una especie de tradición. Todos los años vamos a ir buscando algo para ir conquistando poquito a poco, ¿no? Y poder tener una red de espacios públicos que donde el colectivo LGTB se pueda representar, ¿no? Y al final, pues, nosotros desde la asociación solamente podemos darle las gracias al ayuntamiento, darle las gracias a la concejalía, porque desde primera hora que se lo propusimos, la verdad es que no ha parado de buscar un espacio idóneo, y creemos además que es un espacio súper propicio, porque muchos niños vienen aquí a jugar, muchas familias pasan muchas tardes y los fines de semana aquí, y además hemos visto como en estas semanas que lleva pintado, ¿no? Ahora es como un icono un poco del pueblo, se ha puesto de moda echarse fotos en las escaleras, y al final era un poco lo que nosotros queríamos, que no se quedara en una escalera o en un lugar olvidado, sino en un lugar público de referencia y de paso, ¿no? Donde la gente pudiera sentirse parte de nosotros, aunque sea solamente para una imagen, ¿no? Así que nosotros, básicamente, hoy para nosotros es un día de celebración. Y es un día en el que comienza una andadura que esperamos que no perdamos nunca, porque esto, ya os digo, que es el primer espacio que hemos conquistado, pero que no vamos a parar de conquistar espacios, ¿no? Y ya está, yo darle las gracias a Isabel y a toda la gente que nos está acompañando aquí. Hay gente de varios grupos políticos y eso siempre se agradece, y hay gente además que forman parte del colectivo, que también queríamos darle las gracias como asociación. Bueno, pues yo, sin mucho más que añadir, sí quisiera resaltar un par de cuestiones. Una de ellas, lo que ha supuesto la incorporación, ¿no?, a nuestra sociedad de un colectivo como Avanza, que a través también de la colaboración y directa con la Concejalía de Mujer y Política de Igualdad, se ha diseñado toda una amalgama de actividades para profundizar, ¿no?, en el conocimiento, muchas veces los tabús que se tienen por la propia desinformación. Y en esta ocasión, como bien decía el presidente de Avanzar, que hay que felicitar al colectivo una vez más por todo este elenco de actividades, y que no era cualquier una cuestión menor. Estamos aquí para inaugurar esa placa, felicitar a Salva Barroso por su diseño, y que donde se tiene que estar, porque aquí la concurrencia de nuestros menores, de nuestros niños, que pregunten qué representan estas escaleras, siempre es bueno. Podrán obtener distintas respuestas como es razonable, pero yo creo que hoy también los centros educativos, y Avanza ha dado muestra también de ello en colaboración con la propia asociación, han estado trabajando también actividades de encuentro, de explicación y de información a nuestros escolares, de manera que naturalicen, ¿no?, lo que es la diversidad sexual, y por tanto profundizar, como decimos, en ese respeto y en esa visión natural de las personas que, como bien decía, ¿no?, el cartel de presentación de esta semana de la diversidad, pues que son como nosotros. Y creo que al fin y al cabo se trata de que esos espacios públicos nos recuerden de, bueno, pues la existencia de esa diversidad. Somos todos iguales. Y cada uno a su manera, ¿no? Y tenemos que seguir desde las instituciones, pues, respaldando todas las iniciativas que nos hagan, yo reitero, se dice muy fácil como un eslogan, pero es que al final las sociedades, y en este caso la de nuestros pueblos, tienen que ser sociedades más igualitarias, que vayamos eliminando la discriminación y también el maltrato por múltiples causas, y hay que seguir ahondando en esa clave que está en una sociedad también tan libre como sana, ¿no? Y en eso seguiremos contando afortunadamente con Avanza. También agradecer la presencia de Delta, que una vez más estar con nosotros en todas las actividades que se están organizando, y a reforzar, ¿no?, como municipio serrano y de la comarca, que sigamos en esa difusión de valores y sobre todo de la necesaria igualdad entre todas las personas. Cambiamos de tema. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sacado a licitación el contrato de mejora de seguridad de 28 kilómetros de la carretera A373, que presenta deficiencias con un firme irregular, con numerosos baches y una vía estrecha que dificulta el paso normal de los vehículos. Esta actuación cuenta con un presupuesto base de cerca de 4,4 millones de euros, IVA incluido, y está cofinanciada en un 80% por los fondos europeos FEDER 2014-2020. La actuación afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 41 y 69 de la A373 y tiene su inicio en Ubrique, en el límite con la provincia de Cádiz, y su finalización en el cruce con la carretera A369 en el puerto del Espino. Este tramo de carretera tiene un trazado muy sinuoso, adaptado a la orografía existente, y además es muy estrecho, con un ancho de entre 4,40 y 4,80 metros sin arcenes. La obra que se lleva a licitación tiene previsto en primer lugar aumentar el ancho de la carretera a los 5,50 metros para facilitar así la circulación de los vehículos. Además se proyecta la mejora del drenaje de la vía y la rehabilitación estructural del firme, que se divide en una reparación previa de aquellas zonas singulares más deterioradas, así como un recrecimiento generalizado de todo el firme. Por último, se efectuará un refuerzo de la señalización vertical, se incorporarán nuevos tramos de barreras de seguridad y se acometerán obras complementarias como la adecuación de los accesos a las fincas existentes durante este recorrido y una medida para suavizar el cambio de rasante excesivamente brusco que hay en el punto kilométrico 60.5 de la A373 en el cruce a nivel con la línea de ferrocarril. Las empresas interesadas tienen hasta el 1 de julio para presentar sus ofertas. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y se adjudicarán a finales de este año, si no hay incidencias en la tramitación correspondiente. Cambiamos de asunto. El concejal en funciones, Andrés García, ha realizado hoy balance en Radio Ubrique de la gestión realizada durante esta legislatura que ahora finaliza en las distintas áreas que son de su competencia. Andrés García cierra ahora una etapa, ya que no formará parte del nuevo equipo de gobierno. Yo creo que lo primero es agradecer a la alcaldesa, agradecer a Isabel Gómez que contara conmigo para estos 4 años. La verdad es que ha sido unos 4 años fantásticos, hemos sido unos fantásticos compañeros en los que no hemos tenido ninguna pelea, no hemos sido un grupo ejemplar, un grupo de amigos, más que un grupo de compañeros. Y agradecer sobre todo a la alcaldesa que haya contado conmigo estos 4 años, y agradecer a la alcaldesa que haya continuado contando conmigo para esta nueva candidatura. Es verdad que iba un poco más atrás. Isabel me preguntó si tenía disponibilidad. Yo tenía disponibilidad, pero yo entendía que a lo mejor por mi falta de tiempo era el momento de dar paso y abrir un poco la candidatura a otra gente. A mí no me importó en absoluto dar un paso atrás. Yo creí que, vamos, el número 12 sabía que era muy difícil que saliera, pero he estado muy cerquita de volver a ser concejal. La verdad que ya te digo, 4 años fantásticos, y de nuevo vuelvo a agradecer a Isabel y a mis compañeros, y no sé si hacer extensible ya todo mi agradecimiento al personal general del ayuntamiento, al personal del que he dependido yo, no ellos de mí, al personal de parque y jardines, al personal de cementerio, al personal de medio ambiente, a prácticamente todo. No quiero nombrar a ninguno en particular, porque seguro que se me queda en el tintero a alguno. De hecho, hasta incluso a ustedes también, que os habéis portado bastante bien conmigo. Mis nervios con la arcachofa está puesta por delante, que yo soy bastante asustón, y la verdad es que todo me habéis soportado muy bien, y es muy fácil ser concejal en este ayuntamiento. Quizás pedir disculpas a un trabajador con el que tuve algún problemilla, yo creo que si él se entera sabrá quién es. Le pedí disculpas en su momento y públicamente aquí, no voy a decir quién fue, pero le vuelvo a pedir disculpas por la forma, no por el contenido, por la forma, pero vamos, muy agradecido a todos los trabajadores con los que he tenido el gusto de estar estos 4 años. Yo tenía un referente. Está el referente de que mi abuelo ya había sido concejal socialista. Mi abuelo se presentó como socialista a unas elecciones el 12 de abril de 1931 y André García fue un concejal socialista durante la República. Vamos, ha sido algo que es verdad, que a mí me ha motivado y ha sido siempre un referente para mí. Mi abuelo, André García, un petaquero, concejal socialista en 1931. Mi abuelo desapareció en 1936, vinieron una gente a su casa, desapareció mi abuelo, desapareció su hermano, una hermana terminó en Valencia. Es verdad que yo estaba bastante involucrado en los movimientos de memoria histórica, porque no entiendo yo que un gestor o es que es incomprensible, yo creo que es incomprensible ahora y allí en aquellos momentos también. Alguien que se había preocupado simplemente por gestionar lo que es un ayuntamiento, por pedir que se asfaltara una calle, porque yo veo las antiguas actas, que lo que firmaba mi abuelo y lo que se pedía es lo que se pide ahora. Vamos a asfaltar esta calle, vamos a solicitar que se incluyan a estos trabajadores en este trabajo, y la verdad es que era incomprensible, porque por ejercer un derecho se tuvo que llegar a aquellos extremos. La verdad es que siempre ha sido un referente en mí, siempre he pensado en mi abuelo. Ha sido un bálsamo también para mí. Bueno, mira, a mi abuelo, nosotros siempre nos hemos educado en no te apuntes para nada, no te apuntes nada más que la lista del PAN. Y bueno, también no, me ha servido a mí para superar esa fase también de mi vida. Por otro lado, la Fundación López Mariscal hace entrega esta tarde de las 15 becas de estudio en Reino Unido. El programa de becas de esta fundación tiene como objetivo facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos ubriqueños durante 3 semanas. Los 15 alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y asistirán a una academia para llevar a cabo un perfeccionamiento de la lengua inglesa. La beca cubre el 100% del coste de dicho curso en Reino Unido. El viaje, la tasa de escolarización en una academia, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, así como distintas actividades y excursiones en este país. El acto va a dar comienzo a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación López Mariscal. Se entregarán las becas a Reino Unido, esas 15 becas que se han dado a 15 chicos y chicas de nuestra localidad. Bueno, en verdad en esta ocasión no todos son de la localidad, son chicos que están matriculados en primero de bachillerato en nuestra localidad, pero como he dicho anteriormente, los centros de Ubrique reciben a alumnos de nuestra comarca. Entonces, bueno, pues este jueves será el acto de entrega de esas becas, unas becas que se comienzan, bueno, pues a principio del año, con un proceso de selección, con una serie de pruebas, con una serie de requisitos, y que ya está llegando a su fin en cuanto a lo que es la concesión de la beca, porque ahora viene el disfrutar el premio. El disfrutar el premio, pues el 30 de junio es cuando estos chicos durante 3 semanas estarán inmersos en una familia y en un colegio y en Reino Unido, y ellos llevarán a cabo pues el premio tan deseado y que tanto les ha costado a lo largo de unos 3 meses aproximadamente de selección que trae consigo la concesión de este premio. Y por último, el Club Rocker de Ubrique ha organizado para este próximo sábado la celebración del segundo Festival Rockabilly, que se va a desarrollar durante toda esa jornada en el Parque Rafael Alberti. Este festival incluye la actuación de 3 grupos de gran nivel y una exposición de vehículos de los años 50. Por las bandas viene una de Sevilla, que son October Club, que es una banda sevillana de rockabilly, formada por Ismael Lojo, voz guitarra acústica, Quique Real al contrabajo, Pablo Mateo a la guitarra eléctrica y Berto da Costa a la batería. El rockabilly que desarrollan es un estilo propio de rockabilly más frenético y un sonido con aroma añejo al country, con 2 discos ya en el mercado, uh-huh, que tiene esta banda de Sevilla. Uh-huh. Después Los Bólidos es una banda de Ion de buen sonido rockabilly, cuyos principios, como expresan ellos mismos, hacen un cóctel explosivo que tiene la energía del rock and roll, melodía country y blues. Y son los integrantes son Mauro Regueiro, voz y guitarra, Marcos Alonso, la batería, Pico al contrabajo y Marco Porza, voz y guitarra acústica, que también traen ahora un último disco que lo pondrán ahí para venderlo, que se llama Estampida. Uh-huh. Y después los últimos pues son los portugueses, Tony Perry and the Bombe, es una banda de portugueses que vienen de la ciudad de Oporto, y el estilo que hacen es un rock and roll country, blues, rockabilly, y también le meten al surf. Estos también, el litón es más alto. Uh-huh. Y esta gente también trae otro disquito, y es pues, el cantante Tony Perry con guitarra eléctrica, Toki Macedo a batería y voz, y Andrés Mato, el contrabajista. Esta gente también trae otro disquito que lo pondrán a la venta, como todo. Allí habrá están puestos para que todo el mundo venden ropa. Disco también. Disco. Merchandise, un poquito de todo. Sabá que viene de Jerez y trae discos variados, de vinilo de segunda mano, nuevos actuales y también de otros tipos de música. No solo rockabilly, sino trae pop nacional, trae metal, trae de todo. Relacionados con la buena música. Uh-huh. O sea, de todo, de música heavy, pop, rock. A cuatro, de cuatro a cuatro y media, tenemos un taller de baile, ¿sabes? Y después vamos a tener un DJ también. Que es el que va. Que nos va a poner música. Que es el que va a mover lo que va a ser el tema del baile, del aprendizaje del rock and roll. Exactamente. Y aparte, pues, tú sabes, todas las bandas que van a tocar. Yo creo que vamos a. Le va a gustar al pueblo. Vamos a traer cuatro vehículos de los años 50 clásicos americanos. Vamos a traer un Ford, vamos a traer un Buick, vamos a traer también un Chevrolet. Un Chevrolet. Y un Cadillac. Uh-huh. Todo de mediados de los 50. Sí, bueno, espectaculares, vamos. Primero queremos hacer un recorrido por la calle, por los callejones, calle San Sebastián, Diputación, Prado, y los queremos ponerlo en la Avenida España. Uh-huh. En el trayecto que va desde la Caixa al kiosco de Silvia, ahí a lo mejor se mantienen una horita para que la gente lo vea, y repartiremos unos flyers para que la gente vea. Uh-huh. Luego estarán en exposición allí en el, lo que es en el recinto, procuraremos de tenerlos allí en un sitio cerrado que esté acordonado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.